Bolsillo disponemos de una amplia gama de artículos de todos los estilos, diseños, calidades y precios para que usted pueda decorar su casa a su medida. Somos restauradores de todo tipo de muebles y maderas, con trabajos de carpintería incluido. Ahora en Muebles Bazán liquidamos nuestro stock por cambio de exposición. Venga a conocer nuestros precios. Muebles Bazán, en Prado del Rey. Todo en decoración, lámparas y hogar. Visite nuestra web mueblesbazán.com. Estamos en Prado del Rey, en Polígono Cuatro Vientos, junto a la piscina municipal. Teléfono 956-72-36-25. En Muebles Bazán, su compra a medida. Radio Ubrique, deporte. 25 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con la agenda deportiva del fin de semana. No comienza, digamos, la tarde con buenas noticias, y es que a última hora nos hemos enterado de la suspensión de la edición de este año de la cicloturista La Patacabra, la prueba que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que tenía previsto celebrarse el próximo sábado 14 de junio y finalmente no se va a celebrar porque carece de los permisos necesarios que tiene que dar Tráfico para su correcta celebración. Por lo tanto, la semana que viene ya pues ahondaremos en este asunto, porque decimos una noticia de última hora sobre si se suspende o se aplaza y cuáles son los motivos verdaderos pues que han llevado a la suspensión de esta prueba. Según comenta desde Tráfico, la falta de efectivos en la provincia durante este fin de semana, por el inicio de la campaña de verano, por eso decimos, tendremos que saber exactamente cuáles han sido los motivos. No obstante, también destacamos que el Campeonato de Andalucía, que se celebra precisamente desde hoy en Olvera, también corrió peligro de suspensión por los mismos motivos, pero finalmente la federación ha mediado y bueno, finalmente, aunque se ha recortado los días de competición, se celebra de hoy y mañana en Olvera, con un programa de horario distinto al inicial. Aparte de esto, tenemos que hablar de los eventos de este fin de semana. El de hoy, la 20ª carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo, y mañana el Roguén Ubrique, el tercer Roguén Ubrique, organizado por el Club Ubrique Orienta, la prueba puntuable para el circuito provincial de orientación en la modalidad de combinadas. Y también hoy vamos a hablar de baloncesto, vamos a resumir lo que dio de sí la final a 4 que se disputaba el pasado sábado en Ubrique y que nos dejaba al Fercabe Cabu pues con la miel en los labios, caía en semifinales ante el equipo del Bar Domingo Alcalá. De todo esto hablamos en los próximos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentathlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Ciclos Lamela, Piel Nature, Papelería Obelis, Centro de Terapias Raquis, El Fogón del Metropol, Quesos Ubrique, Pinturas Rafa, Carnicería y Charcutería Juan y Sergio, Bar La Bacería, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. El tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí.

plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Colabora Ciclos Lamela, Piel Nature, Papelería Obelis, Centro de Terapias Raquis, El Fogón del Metropol, Quesos Ubrique, Pinturas Rafa, Carnicería y Charcutería Juan y Sergio, Bar La Bacería, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Seis y 34 minutos de la tarde, entramos enseguida en materia. Antes de repasar las citas que nos espera este fin de semana, vamos a quedar con lo que ha sido una temporada, en este caso, perdón, la final a 4 del pasado sábado, y la temporada para el Ferkabe Cup. Nos quedaban pendientes algunos jugadores de la plantilla todavía que no nos habían visitado, y lo hacen en el día de hoy, encabezados por su entrenador Juan de Dios Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes a tú. Y también buenas tardes a Juan José Rodríguez. Buenas tardes, Adrián Gordillo. A Pepe Moreno. Buenas tardes. A Carlos Galindo. Buenas tardes. Emilio Gómez. Buenas tardes. Pablo Domínguez. Buenas tardes. Y Miguel Ángel Solano. Buenas tardes. Pues todos estos son algunos de los componentes del Ferkabe Cup, que, como decimos, participaba el pasado sábado en esa final a 4 que organizaba Ubrique, final del campeonato provincial mini. Y Juan D, con las mías en los labios, que nos tuvimos que quedar, ¿no? Pues sí, la verdad que teníamos mucha ilusión puesta en esta final. Primero la semifinal y después posterior la posible final. Pero bueno, un partido hasta el descanso muy bien, controlado todo. Pero el cuarto y el quinto fueron un poquito negativos para nosotros. Y la verdad que ellos fueron justos ganadores. Y nada, felicitarlos a ellos. Uh-huh. Estábamos hablando que quizás los nervios también fue un factor importante para tus jugadores, sí, ¿no? La verdad que el ambiente fue un ambiente muy bonito de baloncesto, pero ellos todavía, claro, tienen 12 años, están formando y también hay que formarse con la presión, y la presión en este caso pues fue más negativa que positiva para ellos. Pero bueno, hay que aprender también de los ambientes un poquito así más fuertes, y que se vayan formando para otras batallas más duras que la de tuya le quedan por llegar. Los caprichos que tiene el deporte. Primera derrota de la temporada del equipo, pero ha sido en el momento menos indicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. 5 partidos en pretemporada ha ganado, 18 en liga, y la verdad que teníamos ese miedo de que queríamos haber perdido, evidentemente no queriendo, pero sí que era bueno para el equipo que haber perdido un partido o dos al menos. Pero el deporte es así, lo llevas todo ganado, llega el día de la verdad y te vienes para casa con la derrota. Uh-huh. 61-74 fue el resultado final de este partido, que bueno, ellos van a ser los encargados de contarnos cómo transcurrió. Ante el VAR Domingo Alcalá, en principio, ¿cómo era el equipo de Alcalá? Porque ustedes llegabais como invictos, ellos ya, bueno, en su grupo habían perdido algunos partidos. ¿Cómo era el equipo? ¿Quién quiere comenzar? Por ejemplo, era un equipo que tenía unos cuantos jugadores que eran muy buenos, los demás eran regulares, pero tenían a un jugador que está en la selección gaditana, que se llama Antonio, y que le entraba todo, que tenía mucha suerte, y bueno, tuvo el día de cara, la verdad. Era el número 4, ¿no? El Rubillo. Es un crío que juega bastante bien, que estuvo ya en la preselección con Emilio. Después fue convocado para la selección gaditana, Emilio se quedó en el corte, lo conocíamos bastante bien, el padre es el presidente del CB Alcalá, y hablamos con él posteriormente, nos dijo que el partido del sábado fue lo más, digamos, en acierto que ha tenido el niño durante estos años atrás. Lo hizo cuando hay que hacerlo, que es una final, y no nos queda más que felicitarlo, ¿no? Porque la verdad es que el niño era de otro nivel, ¿no? Bueno, ¿quién nos puede contar cómo empezó el partido? Pues empezamos que decimos, esto lo ganamos, pero al final, ya sabes lo que nos tocó, que nos tocó la derrota. Ese primer cuarto estuvo la cosa más igualada, fuisteis ustedes por delante. Al principio nos metemos unas cuantas canastas, pero en el segundo cuarto ya empezamos un poquito más adelante. Digamos que se fue la cosa equilibrando hasta el descanso. ¿Cómo fue el partido? Venga, por aquí. Íbamos muy igualados, que por ejemplo, nosotros metíamos, nos empataban, ellos metían, y nos empatábamos nosotros. Uh-huh. Y así hasta el descanso, en el que nos relajamos un poquito más, pero ellos como si se aceleraran y empezaron a meter muchos tiros libres y los triples, todos los que tiraban los metían. Uh-huh. Digamos que hasta el descanso hubo alternancia en el marcador. Y bueno, en el descanso, ¿qué os dijo Juande? ¿Cómo se planteaba el resto del partido? Que teníamos que mejorar y defender. Uh-huh. Ese partido, Juande, igualado, digamos, hasta el descanso, como nos comentan ellos. Uh-huh. Supongo que a los entrenadores no os gusta, ¿no? Tanta alternancia en el marcador. Bueno, para el espectador sí es muy... Sí, bonito. La verdad es que... No. Más que igualado, llegamos a tener 14 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Uh-huh. Pero el tercer cuarto, que nosotros teníamos el equipo, como bien sabemos, los quintetos, según cuarto, no se puede hacer cambio, hay que igualarlo, hay que hacerlo lo más compensado posible. Y precisamente en el tercer cuarto teníamos el quinteto más fuerte posible de los tres primeros. Uh-huh. Y ahí fue precisamente donde nos remontaron. Así que nos salió malamente la jugada en el tema del acierto. Es decir, hicimos puntos, sí, pero es que ellos hicieron 23, 24 puntos en ese cuarto. Pero por eso... Esos números no los podemos permitir nosotros, ni a nivel de una final ni a nivel de un partido, si queremos competir para ser campeones. Y a raíz de ahí ellos crecieron. Nos fuimos al descanso con 4 puntos de ventaja. 4 puntos, yo sabía que ese partido no íbamos a mover entre 8 o 10 puntos, arriba o abajo, y no más. Y a raíz de ahí ellos entraron en el cuarto como más mentalizados de que podían ganarnos, y nosotros más mentalizados de que se nos podía escapar. Y claro, son críos, tienen 11, 12 años... La presión les puede, como te he comentado fuera de antena, había niños que estaban nerviosos, otros que tenían mareo, otros que tenían fatiga, y claro, ante eso no puedes hacer nada. Yo le dije que no pasaba nada, que si perdíamos no pasaba nada, que estuvieran relajados, y que el partido lo podíamos ganar siempre y cuando que fuéramos nosotros mismos, pero la suerte fue para ellos y nada, como te dije antes, pues fueron justos ganadores. ¿Los viste relajados, como dice Pablo, o no entraron, digamos, en el después relajado del descanso? Ellos no, ellos estaban motivados, el calentamiento fue muy bueno, Ángel dirigió el calentamiento unos 20, 25 minutos, nos fuimos al vestuario después para refrescarnos, para relajarnos, a hacer nuestro poquito de guerra, y salimos a la pista como un partido normal de los importantes que hemos tenido este año, bien sea los tres con San Lucas, los tres con Gimnástica, con Decabo del Puerto, así que... El ritual, digamos, y de calentamiento y salida a pista fue el mismo. No podíamos variar porque es lo que estamos entrenando, lo que estamos... Pero bueno, el deporte es así, la pelotita no entró a nosotros, le entró a ellos y ya está. Uh-huh. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Cuando os preguntan qué os ha pasado, ¿qué contáis? Que era un equipo muy fuerte y que por primera vez parece que nos habíamos enfrentado a alguien de nuestro verdadero nivel. Uh-huh. Porque en Liga, bueno, nos hablasteis, o algunos compañeros vuestros nos han hablado de Sanlúcar, ¿no? De Adesa, que quizás es el rival más directo que habéis tenido en Liga. Pero este equipo era más fuerte que a los conjuntos a los que se habéis enfrentado. Sí, la verdad que sí. Más compensado. A lo mejor Sanlúcar, Adesa o Sánchez puede tener más equipo, pero Alcalá tiene tres niños que por nivel, por de acierto, notación y de protagonismo en el juego son más importantes que Adesa. Bueno, luego también asististeis a la final, ¿no? Entre Alcalá y la Unión Linense de Baloncesto. ¿Qué os pareció la final? La verdad es que la final me pareció muy emocionante y que el partido estuvo también muy igualado, y tanto jugadores como Alcalá y también el equipo rival pues eran bastante buenos, pero la suerte estaba del lado de Bar Domingo Alcalá. Uh-huh. Y también, digamos, el partido fue bastante igualado, pero este llegó hasta el final, ¿no? Con esa emoción. Sí, hay que tener en cuenta que los equipos no están preparados a jugar dos partidos importantes en menos de 5 horas. Uh-huh. De hecho, la final fue así, ¿no? Quiera no quiera, ellos se notaban, desde nosotros de la grada, del banquillo, viendo el partido, que también agradecer que fueron tanto padres de nuestro equipo como los jugadores, estábamos todos presentes en la final. Ya se notaba la fuerza, el número 4 Antonio de Alcalá, le faltaba el aire, se veía que respiraba por la boca y ya le faltaba, evidentemente los números bajaron, la anotación bajó 20 puntos y 20 puntos son muchos puntos en una final, pero vamos, que sí, que fue un ambiente bonito y la verdad que fue un espectáculo, vamos, de agradecer. Uh-huh. Carlos, ¿consideras que Alcalá fue justo vencedor del trofeo? Sí, la verdad es que jugaron con pasión y nos ganaron con dignidad. ¿Y en la final? ¿Cómo lo viste también? La final la vi también muy reñida, sí. No obstante, ¿creéis que Alcalá o Unión Linense Baloncesto son mejores que vosotros o estáis todos en el mismo escalón de nivel, digamos? Más o menos estamos en el mismo, pero algunos días son mejores que otros. Claro, unos pueden tener un día malo, pero bueno, dentro de lo que cabe, digamos que de nivel sí están, sí, yo creo, están moviéndose. Yo creo que aún Gimnástica, que entró como, digamos, tercer invitado. La más flojita, ¿no? Sí, la más floja, porque su puesto era Besa, pero por motivos personales no pudieron asistir, tenían otro evento. Pero tanto la línea Alcalá y nosotros creo que somos rivales, que si nos enfrentamos dos o tres veces más, los resultados pueden variar. Ganando la línea, nosotros podemos ganar. Y además, la línea tenía un super equipo, tenía un niño de unos 75 que tenía mucho talento, que manejaba bien el balón, iba al rebote. Y tres niños, tenía un chico húngaro en la línea, y el número 5. Y la verdad que era un equipo bastante potente. Yo lo veo más como nosotros la línea, más como equipo, más como bloque, más las posiciones más compensadas, y Alcalá lo veo como más individualista. Tienen dos niños que juegan para ellos, y si el equipo va a su ritmo, pues pasa lo que pasó el sábado. Bueno, a pesar de no haber jugado la final, ¿estáis contentos con cómo ha sido la temporada? Habéis jugado 19 partidos, 18 victorias, una derrota. Vamos, los números no están nada mal, desde luego, ¿no? No. Yo creo que ha sido una buena temporada, mejor que la del año pasado, y que tanto los entrenamientos como los partidos hemos hecho todo lo posible para mejorar. ¿Ustedes habéis notado esa mejoría del año pasado a sí, esta temporada, no? Sí. ¿Sobre todo en qué? Pues en los tiros y en el físico. Estáis más acertados ahora, ¿no? Estáis menos fallones. Que también estaba muy sorprendido porque el año pasado, ¿no? A veces los equipos que a veces le hemos cerrado el marcador, pues nos ganaban de un montón y decimos, este año, hoy, le cerrábamos el marcador y nos quedábamos sorprendidos de lo que habíamos hecho. Sobre todo ahí es donde se ha notado la mejoría. ¿Qué ha sido lo más duro de la temporada? ¿Alguien? Lo más duro, lo que ha parecido más difícil. A mí lo más duro que me ha parecido de la temporada fue cuando jugamos contra Deza en el campo. ¿Por qué? Por la presión ambiental. Y por el campo que de parqué. Pero te refieres que la adaptación que a la cancha. El ambiente, por ejemplo, que nos encontramos en Sanlúcar, en esa 80, fue muy similar de la final. En graderío lleno, sabíamos que éramos los favoritos, veníamos invistos y tenían preparado yo su partido para ganarnos. La verdad que fue un partido, todo el partido perdiendo, nos pusimos por encima a falta de 50 segundos, lo ganamos. Vamos, fue la verdad que un espectáculo digno de ellos, de estar allí. Como le dije a ellos, mira, sabéis doctorado, digamos, dentro de la categoría mini en Sanlúcar, uno de los campos más difíciles y más, y donde más yo, para mí es la cuna del baloncesto gavidano, a 1080, junto con las canteras. Y la verdad, claro, que ya creía yo que ese ambiente lo teníamos superado, pero claro, no es igual jugar fuera de casa que jugar en casa, en fin. Los padres, los abuelos, los tíos, en fin, todo pudo un poquito más. Y en los últimos años, además, que ha habido siempre una sana rivalidad, ¿no? Sí, entre Sanlúcar y Ubrique por el dominio provincial en muchas categorías. Sí, no, por supuesto. La verdad que hemos tenido, yo creo que este año, los 9 equipos que nos hemos enfrentado, hemos creado un ambiente de familia, porque de hecho ya no estamos hablando para hacer partido de pretemporada. Mañana vamos a la gimnástica, al torneo este que hay provincial. Así que esto no deja de ser una familia y que nos tenemos que ver muchísimos años, muchos partidos y que vayan creciendo, ¿no? Con tus amigos, vamos. Dime, Pablo. Que también jugamos fuera contra CBP, que era un campo muy pequeño y tenían las canastas como un poquito inclinadas. Entonces los tiros casi nunca entraban. Y los niños defendían bien y también sabían atacar muy bien. Y además, ese campo para ellos estábamos acostumbrados y los tiros les salían mejor, pero nosotros tirábamos mucho y nos costaba meter los tiros, pero de todas formas le conseguimos ganar. Y sin duda esas victorias se disfrutan más, ¿no? Cuando está todo en contra. Sí, la verdad que sí, lo dice Pablo, en el campo del CBP, que es de Cuba Portuense. Es un campo que es muy pequeño y entonces nosotros allí cambiamos un poquito el rol del juego. Allí no hay sistema, allí es correr, robar y correr, porque robas un balón y prácticamente te planta la canasta contraria. Y entonces el ritmo de juego ese no lo pudo aguantar el CB contra nosotros porque tenemos más banquillos. Ellos tenían 3-4 jugadores buenos y en el momento que entran las rotaciones, nuestras rotaciones siguen siendo más largas y es lo que pasa, lo que contaba Pablo, que que apenas no había tiro, era todo penetraciones, penetraciones, penetraciones. Si hubiera que hacer un resumen de lo que ha sido la temporada, ¿cuál ha sido para vosotros los mejores momentos de esta? Tú, por ejemplo. Pues la verdad es que para mí el mejor partido de la temporada pues podría haber sido el de contra Cimbis B aquí en casa, que por ejemplo Emilio anotó bastantes puntos y todos los jugadores pues la verdad que aportamos mucho y el resultado final, si no me equivoco, fue 113-41, creo. Uh-huh. Y la verdad es que se notó ahí muchísimo la mejoría. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Nos cuenta cuáles han sido los mejores momentos? Yo creo que el mejor momento que ha sido es cuando en un partido, no me acuerdo cuál era bien, que estábamos empatados, perdiendo de uno, creo, y ahora Juan María entró una canasta y íbamos ganando de uno y nos pusimos todos locos y después tiró Juan Carlos. Esa foto. Ahí, uh-huh. Tiró Juan Carlos y ya que no nos lo creíamos y ganamos. Una remontada ya en los últimos minutos. ¿Quién más? Yo creo que los mejores momentos fueron los partidos más duros que hemos jugado. Ganábamos y los disfrutábamos más, aún así, siendo tan duros los otros equipos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Sí, Pablo? Que a mí también me gustó que nosotros conseguimos ganar un partido contra San Felipe Neri, que lo conseguimos ganar, pero ellos antes eran muy malos este mismo año, uh-huh. Pero ese partido lo jugaron muy, muy bien. Uh-huh. No, los equipos se van superando. Es decir, bueno, en esta edad supongo que claro, los progresos se notan de un partido a otro. Hemos jugado tres vueltas este año, creo que son tres partidos con el mismo equipo, dos en casa y uno fuera o viceversa. Y cerramos marcado en Cádiz, cerramos en Urique y el tercer partido ganamos solamente de 17-18 puntos. ¿Qué pasa? Que los equipos se van creciendo, van mejorando, nos van conociendo. Eso es muy importante también. Es digno de decir, coño, han trabajado el partido, uh-huh. Saben cuáles son otros puntos fuertes, lo han trabajado y le ha salido bien. Aunque ganemos el partido, claro, pero la sensación para ellos es que lo han ganado. Uh-huh. No han remontado 30 puntos, aunque han perdido el partido. Entonces, más o menos, y es lo que se nota. Y luego también lo que comentaba antes Miguel, que ha habido partidos que este año pues hay ciertos jugadores que le ha costado más trabajo adaptarse a la competición y con los minutos, los partidos, digamos, entre comillas, más fácil, le ha venido bien a ellos porque se han sentido más cómodos, se han sentido más libres en la pista, y más implicados. Han aportado puntos y se han sentido jugador. Y yo lo que quiero es eso, que se sientan también importantes, ¿no?, en el equipo. ¿Y qué te os ha llevado el equipo? ¿Sí, Carlos? Bastante bien. Acércate al micro, por favor. Bastante bien entre nosotros y entre los demás equipos. Uh-huh. Digamos que las relaciones con el resto de jugadores han sido cordiales. ¿Habéis sido todo una piña durante todo el año? Sí, la verdad que sí. Y eso supongo que también será una de las de los elementos importantes, ¿no?, del equipo. Emilio, por ejemplo, que eres el capitán, ¿no? Sí. Supongo que una de las cosas más importantes es que todo el grupo se lleve bien, que seáis todos amigos y eso se refleja luego en los partidos, ¿no? Claro. Yo tengo, por ejemplo, un montón de amigos en el baloncesto, más Ale, que es de una, tiene un año más y no puede jugar con nosotros, pero también me llevo muy bien con él. Uh-huh. Y bueno, ¿creéis que el Cabu también se hubiera merecido este año ser campeón provincial? Supongo que sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ahora lo tenéis que explicar, ¿por qué? Yo creo que sí, porque de todos los partidos que hemos jugado, todos los hemos vencido, aunque el trabajo que nos haya costado ha sido mayor, lo hemos conseguido. Uh-huh. Querías comentar tú también algo, Pepe, ¿no? Sí, que ya no te acuerdas de lo que te he preguntado. Adrián ha hablado. Sí, te decía que supongo que todos consideráis que habéis sido también merecedores del título provincial. ¿Por qué? Sí, pues yo creo que en realidad no hemos sido en realidad merecedores, porque al ganar tantos partidos seguidos decimos estos últimos son, y ahora nos relajamos contra Alcalá y ya en esa relajación pues, un día tonto, ¿no? Un día tonto, que es lo que podíamos decir. ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? A mí lo mejor de la temporada es cuando ganamos los partidos, que me ponía contento y ya está. Juan José, ¿tú crees que el Cabu también se hubiera merecido? Sí, yo creo que sí, por la temporada que hemos hecho. Pero ninguno dice por el trabajo que... No, hombre. O porque hemos estado todo el año yo ahí. Yo he visto que, aunque seamos egoístas, no lo merecíamos porque somos el equipo que está más lejos de cualquier otro punto de encuentro para hacer un partido. Hemos hecho aproximadamente 2.500 kilómetros. Los padres han estado volcados todo el tiempo. Decíamos mañana convocatoria tal, y los padres nunca han puesto pega. Aparte de haber ganado los partidos, que nos ha dado derecho a hacer la final a 4, si teníamos todo a favor para que este año fuera nuestro año. Evidentemente, ya los próximos años va a ser más complicado porque volvemos a meternos otra vez en la liga con los A, los B, en fin, que va a haber rivales más duros, niños que están en la selección, en fin, que nos va a costar más trabajo. Entonces, se nos ha pasado el tren de haber triunfado este año y no sabemos si vamos a tener otra oportunidad parecida o similar a esta. Te digo que ninguno responde el hecho de que hemos estado entrenando todo el año. Parece que no lo conciben tampoco como un sacrificio. No, la verdad es que ellos se sienten muy cómodos. Yo me alegra cuando tengo un grupo de 17 niños y vamos a entrenar y hay 17, 15, 16, lo cual me da alegría de verlos allí. Lo importante de los entrenamientos es finalizar lo que siempre procuramos hacerlo con algún juego, con algo, para que la sensación del día del entrenamiento cuando te finaliza es tener ganas de venir mañana, que no sea mañana, mañana otra vez a entrenar. Entonces se tienen que ir contentos, tienen que ir felices. Yo creo que han disfrutado, han aprendido y la verdad que hemos arreado bastante leña, digamos, de físico, de balón, concentración. Tanto Ángel como yo somos dos personas con carácter y la verdad que se la hemos transmitido a ellos y para lo bueno, para lo malo, por lo menos han estado ahí. Y la próxima temporada dejamos el mini, ¿no? Nos vamos ya a las canastas altas. ¿Tenéis ganas o no? Sí. Además, ya estamos desde que terminamos la final a 4, pues estamos empezando con ella, los balones grandes y las canastas altas. ¿Y qué cuesta trabajo? ¿Se nota mucho la diferencia? En realidad es como un poco más fácil porque a mí las pelotas me pesan como más poco y además tenemos jugadores muertos, como por ejemplo mi compañero Carlos, que en la pequeña le costaba mucho, pero en esta las mete todas. Ah, sí, a ti te ha venido bien el cambio, ¿no? La verdad que sí. Pero vamos, no te colgarás todavía, ¿no? No. Hombre, en esta categoría, esta edad, mejor dicho, de un año para otro, los niños que no ha aparecido este año aparece el año que viene. Y Carlos creo que puede ser un jugador importante, aparte que es el jugador más alto del equipo, que cuando él ya se fortalezca ya su músculo y termine ya su desarrollo y demás, se va a notar, porque él a lo mejor no controlaba la fuerza de las mini. Y ahora, por ejemplo, las canastas grandes con la misma fuerza le viene bien, ¿no? Le viene ayer, por ejemplo, en el partido que echamos, yo lo vi súper cómodo, a gusto en la pista, y eso es lo que yo quiero, que ellos se sientan importantes. Ya después ya el carácter y demás. Ahora hay que adaptarse, las reglas nuevas, ¿no? Sí. Por eso hemos empezado este mes que nos queda de entrenamiento, de una toma de contacto para despedirnos un poquito con lo que vamos a hacer el año que viene, y cuando ya empecemos a finales de agosto, pues ya que sepan de lo que vamos a pincar ese año. Tenéis la agenda repleta, porque tengo entendido que todos esta tarde van a ir a la carrera de las nutrias, ¿no? Sí, la verdad que sí, a través de Juan María, que está vinculado al cabo con nosotros, con su hijo, nos invitó a participar en las carreras de esta noche, la nocturna, y hemos decidido que no vamos a entrenar y nos vamos a ir todos para allá a las 8:15 para participar y colaborar con la fiesta de ellos, que la verdad es que agradece también la labor que hacen ellos para que los niños participen en ese deporte del atletismo. ¿Y mañana territorio mini? Mañana territorio mini, vamos a la gimnástica. La gimnástica nos ha invitado tanto nosotros como todos los clubes de la provincia, de Sevilla, de Ceuta, de Base de Rota, e incluso venía un equipo de Portugal, pero al final se ha caído del cartel. Y vamos a un torneo tanto de benjamines, pre-benjamines, pre-mini y minis, femeninos y masculinos. Creo que son alrededor de 70 o 80 partidos en 7 pistas. Y la verdad es que mañana va a ser una fiesta de baloncesto realmente, como su nombre dice, porque vamos a hacer una fiesta, vamos a participar, vamos a jugar 4 partidos en 6 horas, que van a demostrar lo que es pelear minutos y minutos ahí con pistas exteriores con la calor, pistas interiores más menos calor. Es decir, que van a disfrutar mañana con el baloncesto y vamos a hacer una jornada de verdad que divertida con el club amigo de la gimnástica, vamos, que no deja de ser un club amigo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algo o decir algo antes de despedirnos. Sí, por ejemplo, que yo creo que todo esto, Miguel Ángel, hasta llegar aquí a la cumbre, aunque hayamos perdido, no habría sido posible sin nuestros entrenadores Juan de Dios y Ángel, que han aportado mucho en esta temporada y en la anterior. Anda, ¿qué más? Venga, y hablando conforme. Venga, tú, por ejemplo. Muchas gracias a la afición. Juan José. Y gracias a los entrenadores. Adrián, tú no quieres decir nada. Pepe. Que este año lo hemos pasado muy bien y todos los años. Y la verdad es que cuando yo entré en el CABU, pues me encantó. y seguí un año tras año. Y a los niños chicos que se quieran apuntar, porque se apunte, que me hace una experiencia muy única. ¿Quién más, Pablo? Que yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros y además que hemos perdido, pero hace una buena experiencia también llegar hasta aquí arriba. Perder o ganar no pasa nada, y que la próxima la ganaremos o hará lo posible para conseguirlo. Yo desde aquí os puedo dar lo único que... Sí, ahora Adrián quiere decir algo, dime. Yo quiero agradecer a los entrenadores y además a todos los padres por no haber puesto pega y colaborar durante los partidos que hemos jugado fin de semana tras fin de semana, y colaborar tanto en este deporte que tanto nos gusta. Pues yo daros la enhorabuena a todos por el temporadón que habéis hecho. Como hemos dicho, pues no sé, la derrota en semifinales no embarrona, digamos, lo que ha sido una gran temporada. Y bueno, pues también hay que saber perder. Ustedes sabéis perder, pero también es bueno perder, porque de las derrotas es de lo que se aprende, sobre todo. Y esto seguramente os va a venir muy bien para próximos años. Juan de... Nada, yo lo que han hecho los niños, que la verdad que hemos agradecido a ellos, al trabajo que han hecho, el esfuerzo. Padres, como siempre, estoy harto de decirlo, y sobre todo una persona que está un poquito escondida en el grupo, que es Prieto, que hace un trabajo enorme en el equipo de delegado, nos apoya en los entrenamientos cuando no podemos, hace un trabajo de estadística, en fin, que la verdad que agradece el trabajo de Prieto y sobre todo de Ángel también. La verdad que yo desde aquí le mando un saludo y muchísimas gracias por su colaboración. Pues gracias a vosotros por estar aquí compartiendo con nosotros lo que ha sido esta temporada, y enhorabuena y muchas gracias. Venga, a ustedes. Siete y dos minutos de la tarde. Tenemos mucho que destacar, lo vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, porque ahora también queremos dedicar minutos a la carrera de la Andutria. Hoy ha comenzado los campeonatos de Andalucía de ciclismo en ruta, con la contrarreloj desde las 4 de la tarde, en la que participaban dos ubriqueños, Rafa Rincón y Paco Benítez. Todavía no sabemos los resultados, pero esperemos que le haya ido bien. El lunes ya lo tendremos de forma oficial. Y por otra parte, también destacar que este fin de semana se disputa la última jornada de la Liga Local de Fútbol. Mañana a las 4 de la tarde en el Barbadillo, San José Juventus. A las 6, Nueva Balompédica, Al Ándalus. Y el domingo, 10 de la mañana, Vampiros Portuense. 12 del mediodía, Cervecería Los Morenos, Aspirante. Descanso Olimpi, quedan pendientes todavía dos partidos. El Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra el domingo su cuarta manga del concurso social en la zona de la Esparragosilla, en el embalse de los Hurones. Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, se celebra en nuestra localidad el tercer Rogaine Ubrique, con una participación de unas 85 parejas. No damos más detalles, ayer ya nos centramos en esta prueba que organiza el Club Ubrique Orienta, que la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para el domingo su ruta número... como que lo veamos por aquí, número 19, y es la Ubrique Radar de Leva 11 y Ubrique, 130 kilómetros. Esta vez sí han conseguido por fin el permiso. Mientras que los Perea van a realizar la ruta de 90 kilómetros, Ubrique Arcos, Algar, El Bosque y de nuevo Ubrique. Y aparte de todo esto, también señalar pues que Brooklyn celebra hoy pues su espectáculo en la localidad de Benocaz, y el próximo domingo lo hará en Villaluenga del Rosario. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Continuamos aquí en Tiempo de Deportes, y vamos a hacerlo siguiendo, o vamos a seguir hablando en este caso de fútbol, no de fútbol base, sino de deporte base, de deporte de cantera, porque precisamente dentro de poco más de una hora se celebra en las pistas de atletismo la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras. Por eso vamos a hablar con el nuevo presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, con Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta tarde está adelantado a los acontecimientos, pero vamos. Creo que será el nuevo presidente, sí. Por lo que tengo entendido, está ya todo más que atado y bien atado, ¿no? Esta tarde ya llevamos dos o tres días que esto es un sin parar. Porque tú sabes, organizar la más mínima cosa y más tratándose de niños, queremos que no falte ningún detalle. Uh-huh. Como decimos, esta tarde, vigésima edición de la carrera escolar Nutrias Pantanera, es sin duda el último evento también oficial de la temporada del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Con todo eso que me comentas, que lleváis ya varios días dándole vuelta, ¿cómo se presenta esta edición? Pues yo creo que bastante bien. Empezamos ya, en principio iba a ser día 13, para no cogernos mucho los dedos, pero nos dimos cuenta de que ese día jugaba España, a la misma hora prácticamente, a las 9, y nos pusimos mano a la obra y tuvimos que cambiarlo todo prácticamente en un día. Fecha, carteles, de todo. Creo que la gente está bien entera, porque el club ha tenido una iniciativa este año, que ha sido coger la mascota nuestra de la Nutria, la Chavetina, y ha ido colegio por colegio promocionando la carrera. Así que yo creo que se ha dado todo el mundo por enterado, ¿eh? Y además me consta que ha formado hartazgo, porque los niños, sobre todo los más pequeños, dicen que eso era un hervidero de niños alrededor de la Nutria. Así que creo que este año vamos a asistir a una gran carrera, entre otras cosas también porque otros años hemos coincidido con el playero, que se van niños también de la escuela de Furbo, en fin, con lo del básquet, que tampoco están. Creo que este año allí no se va a caber, vamos, no va a caber ni un alfiler. Esperemos que así sea, y es que, como decimos, este año se habéis volcado en lo que es el tema de promoción, y en todos los sentidos, porque habéis utilizado los sentidos y medios, vamos, las redes sociales, y sobre todo eso que tú has adelantado, la gira, digamos, que ha hecho por los colegios Chavetina, la mascota de las Nutrias. No sé si la persona que ha encarnado a Chavetina te ha adelantado algo del ambiente que se ha encontrado en los colegios a su alrededor. Pues sí, además la podrá ver la gente por el Facebook, que ya hemos colgado bastantes fotos de los colegios, y se ve alrededor de los niños, vamos, y ellos han quedado encantados, a la vez que muy cansados, porque manejar una mascota de esas dimensiones cansa mucho, pero dice que los niños es que eso no se lo esperaban, ¿eh? Ellos se han quedado también bastante asombrados, porque dice que no se lo esperaban en el videro de niños que se formaba y lo bien que lo han pasado. Así que, entre otras cosas, como tú has dicho, entre la mascota y las redes sociales, esto ha sido un boom. Por eso digo que a ver cómo va a estar hoy la grada, porque allí no se va a caber, ¿eh? Seguro. Parece que no, pero digamos que los pequeños se animan mucho más, digamos, cuando se promocionan las pruebas. En este sentido, ir directamente donde se encuentran ellos y, digámoslo, desde utilizando su lenguaje o su imaginación. Y esto les polea y les motiva sobremanera. Supongo que durante toda esta semana habrán estado diciéndole a los padres: quiero ir a la carrera, quiero ir a la carrera, ¿no? Pues sí, pues de eso se trataba, ¿no? Todos los años lo hemos hecho igual. Lo único que este año hay, como te digo, la sabetina en in situ. Y quiera o no quiera, no es lo mismo que el maestro diga ayer en la clase: pues mira, niño, tardía en la carrera de las nutrias, aunque ellos ya parece que están más expectantes que nosotros, porque ellos preguntan que hay tantos, saben, llegando a esta fecha, ellos saben que antes de las vacaciones viene la carrera de las nutrias. Ya, quiera o no quiera, sobre todo los más pequeños, no dejan a los padres vivir, porque ya más de un padre me lo ha dicho: Guillo, la carrera de los niños, cuando no dejan la va muy tarde, que pum, total, que los niños sí que están, vamos, ilusionados al máximo. Como tú dices, habéis tenido que adelantar la prueba. El objetivo todos los años es que no coincida pues con los eventos que tú nos has comentado y sobre todo con las fiestas de fin de curso de los colegios. Pero bueno, no obstante que sea un viernes y con el verano así cerquita, también ayuda a que normalmente la carrera de verano acoja mayor participación que la de enero, ¿no? Sí, eso sí, por supuesto. La carrera nocturna siempre ha tenido más participación. En comparativa con la diurna serán 250 niños, 300. Hoy yo estoy seguro que cuando ya hagamos el balance, de 500 niños lo vamos a bajar, porque otros años con el hándicap de que el playero está jugándose, hasta incluso hemos coincidido con algunos colegios también la fiesta, porque es que lo adelantan, pues ha habido bastantes niños. Este año que no coincide con nada, yo creo que vamos, no va a faltar ni uno, seguro, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenéis preparado para esta tarde? ¿Vais a seguir con la misma dinámica de ediciones anteriores? Pues sí, la dinámica es la de siempre. Los niños más pequeñitos son los que empiezan, así hasta que los juveniles. Vamos, y después pues la fiestecilla que hay allí con la barra, para que el niño se vaya ya cenado, con los filetes, los refrescos. En fin, ya lo que sale bien, pues no lo tocamos de un año para otro, ¿no? Pueden participar niños entre los 4 y los 17 años, los hayan cumplido ya en este 2014 o lo vayan a hacer durante el año. Es decir, que si sí, hay un niño que tiene 3 años pero lo cumple en agosto... Tú, si quieres, te las digo para que no tengan malos entendidos. Venga, mejor. Y así que, vamos a ver, pues las categorías serían los pañales, que son desde 2010. Esos correrían tanto los niños como las niñas 50 metros, Eso es muy importante, 2010, ya más pequeño no puede ser, El niño del 2011 ya no, porque ya es demasiado pequeño. Entonces pasamos a los pitufos de 2009, que también correrían 50 metros los niños y las niñas. Los prebenjamines, que son de 2007-2008, correrían 100 metros, niños y niñas. Los benjamines, de 2005-2006, correrían las femeninas 200 metros y los masculinos 300. Ya los alevines, de 2003-2004, correrían los femeninos 300 metros y los masculinos 400 metros. Los infantiles, de 2001-2002, los femeninos 400 metros y los masculinos 600 metros. Los paretes, de 1993-2000, las femeninas 600 metros. Luis. Luis, parece que tenemos problemas con la conexión. No sé si te puede mover por algún lado, que nos llega entrecortada. Pues no, pues parece que no, porque acabamos de perder la conexión. Vamos a intentar recuperarla, en estos instantes. Vamos a ver si desde control nos pueden escuchar. Vale, parece que me comunican que sí, que ya hemos recuperado la conexión con Luis Naranjo. Luis. Hola, buenas tardes, hombre. Ya estás por ahí. Pues hemos perdido precisamente la conexión cuando nos estabas detallando las categorías y las distancias. Si te parece, lo repetimos otra vez. Ya por dónde iba. Empecemos de nuevo porque... Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver. Serían los pañales, son los nacidos de 2010, que correrían 50 metros. Los pitufos del 2009 correrían 50 metros también. Los prebenjamines de 2007-2008, 100 metros, tanto niñas como niños. Los benjamines, 2005-2006, las féminas, 200 metros y los masculinos, 300. Los alevines, de 2003-2004, las féminas 300 metros y los masculinos 400. Los infantiles, del 2001 al 2002, las féminas 400 metros y los masculinos 600. Los cadetes, 1999-2000, los femeninos 600 metros y los masculinos 800. Los juveniles, de 1997 a 98, estos son ya los mayores del todo, las niñas correrían 800 metros y los masculinos 1000 metros, o sea, un kilómetro. Esas son las categorías. Bueno, ¿y qué premios vais a repartir? Pues los premios, como todos los años, sería primero, segundo y tercero la medalla oro, plata y bronce, y después desde el tercero al décimo, pues una medallita para cada uno, eso en todas las categorías. Y su bolsita de recuerdo, vamos, y su botellita de agua y sus cositas. Hay que destacar también, Luis, de los participantes, que casi todos ya practican un deporte a lo largo del año, por lo que, bueno, el nivel es más que aceptable, ¿no? Aunque quizás se le pueda notar más a, por ejemplo, a los alumnos de la escuela de atletismo, a los de fútbol o a los de baloncesto, ¿no? Que, digamos, tienen una actividad física más continuada. Sí, esto a los niños que lleva, por ejemplo, hablando de atletismo, Jorge, eso se le nota una barbaridad. Eso no es más que verlo del estilo que llevan corriendo y últimamente también se ve, nada más que la manera de vestir. Si tú estás por allí por las pistas, nada más que verlo, ya dices, este niño está con Jorge y este no. Pero que los demás le ponen un afán y unos ímpetu, que eso es, los niños chicos sobre todo, eso es que es maravilloso verlo, ¿no? Luego, como tú dices, entre las escuelas pues se está notando ya bastante, ¿eh? Y creo que todavía el boom de Ubrique no se va a ver en las carreras hasta que no pasen ciertos años, porque ya hay niños que lo estamos viendo de un año a otro, y nos consta que hay varios de ellos que están ya compitiendo, lo lleva Jorge a nivel provincial, y por lo visto están destacando. Así que la carrerita esta, quiera nos quiera, hemos tardado 20 años, o llevamos ya 20 años, pero para que veas que el deporte base, cuando se trabaja por él, quiera nos quiera, da su fruto, ¿eh? Bueno, la inscripción se realiza allí mismo en las pistas, minutos antes de la prueba de cada categoría, ¿no? Conforme los vayan llamando. Sí, eso quiero que quede claro, ¿eh? Que mira, todos los años pasa lo mismo, y este año seguirá pasando, pero vamos, a ver si me lo explico bien. Van llegando las madres, y dónde hay que apuntar niños, dónde no hay que apuntarlo. Pues no, mira, eso se hace de la siguiente manera. Allí está una persona encargada con un micro, están todos los niños allí, y el del micro va diciendo los años, ¿eh? Niñas del 2010, pues entonces las madres de esas niñas la llevan por un lado de la pista, que allí no es encargado de avisar a todo el mundo, le dicen por esta puerta, y así sucesivamente. Los niños del 2009, así que no hay que apuntarlo a ningún lado ni nada, solamente está un poquito escuchando el del micro y ya está, y así se va haciendo todos los años y sale bastante bien. Y no vamos a cambiar tampoco. Es muy lioso manejar a tantos críos, ya estáis hechos al ajetreo. Hombre, la verdad es que si te pones a ver si es lioso. Lo que pasa es que ya llevamos muchos años, y yo recuerdo el primer año que yo estuve con las nutrias, pues para mí eso era un laberinto, porque niños por un lado, niños por otro, pero ellos lo tienen de tal manera cogido ya a lo largo de los años, que estando bien coordinado se hace todo perfectamente. Quizás un pequeño más, lo más lioso es estar en la meta y coger a los tres primeros, y luego del tercero al décimo, eso es un lío. Yo he estado un par de años allí, y la verdad que hay que estar al loro, porque de primero, segundo y tercero no tienes problema, pero del tercero al décimo te entran unos pocos y no sabes cuál de ellos es, así que, pero vamos, que ya te digo, que llevan tantísimos años ya en esto que se nos hace fácil, la verdad. ¿Se movilizáis todos los socios en esta organización, Luis? Sí, prácticamente el 90%, 95% de los socios están tanto en esta carrera como en las demás que organizamos, ¿no? Luego, como tú sabes, lo mismo en las reuniones, falta gente o no falta, pero nosotros damos la bola de alarma y para trabajar estamos en 90%, en 95%, claro. Luis, ¿por qué le merece la pena al club la organización de esta prueba? Después de todo el trabajo que hay detrás de ella, ¿no? En parte se veis obligado a ser, digamos, los que promocionéis el atletismo entre los más jóvenes aquí en Ubrique. Pues ahora mismo sí, ya que las entidades no tienen nada planteado para ese tema, a no ser a nivel de escuela y eso, pues nosotros más que vernos obligados, queremos hacerlo, porque ya te lo he dicho antes que el deporte base, a nosotros lo que nos gustaría, en realidad, es lo que está haciendo Jorge, que fuéramos nosotros, pero claro, aquí eso necesita mucho tiempo, eso es un trabajo, hace falta sacarse un título y vivir eso, pero yo creo que tal como lo estamos haciendo, ojalá pudiéramos hacer más cositas de estas así, ¿no? Pero por ahora se ve que va funcionando, la gente se va animando y ya afortunadamente tenemos al chaval ahí que se dedica a eso y mira, quiera nos quiera, pero nosotros no vamos a dejar esta carrera mientras podamos, ¿eh? Uh-huh. Porque ya llevamos tantísimos años y date cuenta que hacemos dos. Hay gente que dice, es que hace dos carreras, pues yo creo que sí, que hay que hacerlas, y si no son dos, hasta tres, porque si para los niños ahora mismo, o hay fútbol o hay baloncesto, el atletismo está un poco olvidado y no debería ser así, y el atletismo, que coste que no es solamente correr, ¿no? Ahora hubiera una escuela de atletismo aquí que le diera a todas las ramas del atletismo, ¿no? Porque eso tiene que ser, es otra cosa que yo echo de menos también aquí, ¿no? El atletismo, correr, pero con las pistas que tenemos, que están ahí, como quien dice, perdidas, ahí van, si no fuera por la escuela de Jorge ahora, y los cuatro que vamos ahí a correr, no sé por qué, en los tiempos que lleva ya las pistas, que no creo si llevará unos 17 o 18 años, y todavía no se ha hecho aquí ni un provincial, ni se ha hecho nada, así que eso sí se echa de menos. Desde el club vamos a hacer todo lo posible para que, y eso te lo digo ya de primicia, a mí me encantaría hacer algo conjunto con la federación oportuna y a ver si aquí sí pudiera hacer algo, ¿no? Porque los niños, como ya te digo, se tienen que ir a correr por ahí y siempre estamos lo mismo. Los tienen que llevar los padres, está ahí Jorge, me consta que se está moviendo muchísimo, pero esto hay que moverlo de algún lado porque es que aquí hay potencial y el potencial, como te he dicho, va a salir de aquí a 4 o 5 años, vamos a ver niños arriba del todo, seguro. De luego unas instalaciones infra utilizadas y desde luego sería ideal no darle una salida, pues porque el atletismo abarca mucho más deporte que el simple hecho de correr fondo, ¿no? Que como tú bien comentas. Y bueno, cuando te decía lo de la obligación, no era por otra cosa, sino porque en el sentido de que aquí o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, ¿eh? Sí, sí, ya, eso ya te acabo de decir antes, que aquí la institución aquí se hace, creo que es el pueblo de la provincia de Cádiz, no te exagero, ¿eh? Mira que está ahí, está en otros pueblos más grandes, pero es donde más actividades hay. Ahora eso sí, las actividades las tiene que hacer el club de turno, o el fútbol, o el atletismo, o ahí tenemos a Juan Cri, o tenemos a Olmedo que monta lo suyo, tenemos a Juan Barea que monta también lo suyo, pero aquí en la casa grande, como yo digo, ahí tenemos un patronato que en la realidad yo no sé para qué sirve, porque vamos a las reuniones, se hacen muchas ideas y muchas veces dice uno, mira, no vaya a montar nada, es que para eso están las nutrias, para las carreras, para eso está el loto de las bicicletas, pero aquí institucionalmente no hay nada, la verdad, eso lo digo yo a boca llena y todavía, hasta que no me demuestren lo contrario, así va a ser. Bueno, Luis, para ir despidiéndonos, recordar en principio que va a haber servicio de Ambigu, lo cual quiere decir que se va a poder comer allí, hombre, no se va a comer como un restaurante, pero como son esas, empieza a las 8:30, ¿no? Y sobre esa hora, pues los espectadores a lo mejor pueden tener algo de hambre, por lo menos ya desde aquí lo tranquilizamos diciendo que allí va a haber comida, ¿no? Sí, hombre, allí está, como todos los años ya llevamos haciéndolo, está la barra con los filetitos, ¿eh? Que allí nos dan las 10 a las 10:30, y ya quiera nos quiera, por lo menos el gusanillo lo mata, ¿no? Y más sirve para los niños, que eso terminan los pobres de correr, ¿no? Claro, ellos no están acostumbrados, ellos le están pidiendo el padre comida como el que ha hecho en 200 kilómetros, y su cervecita fresquita y tal, Y ya para despedirnos, Luis. Sin alcohol, puntúo. Sí, allí sí, no sí, hay sí. Alcohol porque primero está prohibido, segundo no queremos darle tampoco a hacer una carrera escolar, también queremos dar ejemplo a los niños de que se está haciendo deporte, Otros años sí ha habido, pero llegamos ya a la decisión de que no íbamos a poner cerveza con alcohol, así que cervecita sin alcohol y su refresco. Y por último, te decía, ya aprovecho para hacer un llamamiento a aquellos que todavía están indecisos para acudir a la prueba. Pues decirle más que nada a los padres, porque los niños seguro que están tirándolo del pantalón o de la farda a la madre que lo lleven, que no se arrepientan, o sea, que no lo duden, que vayan, que eso es un ratito, que se pasa muy bien, y nada más que con verle la cara a los niños, ya eso no está pagado con nada. Así que que cojan, el que no tenga coche, que se vaya andando con el niño para abajo, que seguro que alguien lo lleva, porque es que eso no para de ser un corrincheo de coche hoy para abajo, y que lo lleven, que, vamos, la satisfacción de ver el niño correr allí con la cara nada más que pone, eso no está pagado con nada, así que adelante. Pues nada, Luis, y muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte para esta tarde. Tan solo recordar que comenzarán a partir de las 8:30, ¿no? Sí, las carreras empezarán a las 8:30, aunque nosotros estaremos allí desde las 7:30 a las 8:45, pero la primera carrera de los niños, a ver si somos puntuales, empieza a las 8:30. ¿Sí? Pues nada, Luis, pues muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Nada, a ti y tú. Hasta luego. Y con esto prácticamente ponemos el punto y final, 7:24 de la tarde. Volveremos el lunes contando todo lo que dé de sí este fin de semana. También recordamos que esta noche, tarde-noche, se celebran los octavos de final del primer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Lo dicho, el lunes estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.